Bueno, pues eso es bueno. Las breves, que han sido breves a trompicones, pero vamos, que es importante que conozcáis también la actualidad, que tenéis además un programa trufado de buenas iniciativas, como la muestra esta de cine, de cine que promueve la gente Imagen de la TAD. Del Sur. Y bueno, creíamos que eran cosas importantes, cosas que además pasan casi desapercibidas, ¿no? Porque, por ejemplo, la experiencia de la familia de Galea Betu ahí en la zona de una la... Una iniciativa muy buena. Hombre, es una cosa que habla de la propia vecindad, ¿no? Uh-huh. Y muchas veces parece que sin saber de dónde venimos es más complejo de lo que parece no apuntar a saber luego dónde tenemos que ir. Y fíjate que es un barrio que no consta como barrio en el distrito centro. Bueno, pero esa asociación pero está sin embargo es una zona muy... Además, muy castiza, bueno, desde siempre. Y la cerquía norte, que además, bueno, pues no ha tenido la prensa o la buena prensa que ha tenido otra zona más populosa en el ámbito turístico. Bueno, creo que casi que a la chita callando están ahí generando un movimiento. Hombre, ahí si no es en vano la Luciana Centeno, pues está en valor no hace mucho. En fin, muy interesante. Están muy pendientes de los barrios del casco histórico, porque más allá de la rueda de las maletas, se mueven otras muchas cosas de interés, ¿no? Bueno, sigue pues siendo nada, así. Vamos a darle la bienvenida a nuestro invitado de esta tarde, claro, ¿no? Que sí, venga, porque ataque. Estamos con esa tertuliaza que nos gusta tener. A mí al menos me motiva mucho venir a la radio por la tertulia, ¿no? Porque si destripamos las cosas que los medios generalistas cuentan uno y otro y otro y otro casi lo mismo, y nosotros somos capaces de aportar alguna reflexión distinta, ¿eh? Con eso yo me digo en un canto en los dientes. Esta tarde tenemos otra vez aquí, ¿eh? Como la semana pasada, que yo me lo perdí, aunque os vi, ¿eh? Os vi en casi, no en streaming, pero os vi esa misma noche. ¿No? Sí, el podcast de... Todavía no escuchaste. No, mentira. Os vi en video. En YouTube. En YouTube. Sí. YouTube. Bueno, pues está Jorge Alcázar esta tarde otra vez con nosotras. Jorge, buenas tardes. Buenas tardes. Pues nada, encantado buenas de estar tardes, aquí con vosotros. Buenas tardes, Jorge. Claro, un placer. Un placer, como siempre, igualmente, tenerte aquí. Bueno, pues hoy traemos dos asuntos, como os decíamos al principio del programa, que creemos que son muy interesantes. Uno, porque es del ámbito más cercano y próximo, como es el trabajo en la administración, los servicios públicos que la administración presta a la ciudadanía, y de cómo el movimiento que se ha generado en torno a la deslocalización de los porteros de los colegios hacia otro ámbito del ayuntamiento. El ayuntamiento es verdad que es un organismo que presta servicios en muchos espacios distintos, y parece ser que, bueno, como hay una gran dificultad para la dotación de personal, lo que han decidido es coger y sacarlo a los porteros de los colegios y llevárselo a otros servicios municipales, y el hueco que queda, porque es una obligación, la de atender el ayuntamiento, la puerta de acceso a los colegios, que es un espacio nada más y nada menos que donde están nuestras hijas y nuestros hijos todos los días, que sea atendido desde un ámbito externo a la función pública, ¿no? Bueno, ese es el dato, ¿no? Y sobre ese dato hay distintos elementos que habría que poner encima de la mesa, ¿no? Pero así, a bote pronto, ese objeto sobre el que estamos, a lo mejor no es ningún disparate, ¿no? El hecho de que habrá que seguir prestando los servicios públicos de la forma que sea necesaria, ¿no? ¿O vale cualquier forma para seguir prestando el servicio público con o sin trabajadores municipales? Bueno, yo creo que esto no hace sino obedecer a una estrategia a largo plazo que ya se lleva desarrollando, por desgracia, en nuestra ciudad y en nuestro país, y es el de externalizar cuantos más servicios públicos mejor, bajo un falso dogma que establece que lo privado gestiona mejor lo público y que por lo tanto a las administraciones les sale más rentable en términos económicos externalizar estos servicios, pero que por un lado no hay ningún informe que avale esto, sino todo lo contrario, y por otro lado, bueno, pues obedece a otros intereses diferentes que son los negocios, que empresas privadas en muchas ocasiones en colaboración, o mejor dicho, en contubernio con esta ideología, pues hacen y desarrollan. Por desgracia, como decía, no es solo el tema ahora de los porteros que nos ocupa, sino también, como hemos visto, en muchos servicios prestados por la sanidad privada, en educación, etcétera. Luego, es un mal que nos viene corroyendo desde hace muchos años, que está destruyendo un servicio público y un tejido público que prestaba unos servicios importantísimos para la ciudadanía, como luego, si queréis, podemos entrar en un poco más de detalle, y que es una terrible noticia. Y yo la vincularía también un poco con la otra noticia que salió en el día de ayer, por la cual el Tribunal Constitucional sentenciaba en su doctrina que había que eliminar el impuesto de plusvalía en los ayuntamientos, lo declaraba ilegal. Y bueno, yo me he encargado un poco de recopilar unos cuantos datos al respecto, y simplemente al Ayuntamiento de Córdoba eso le va a suponer 15 millones de euros menos de ingresos. Luego ahí tenemos también otra variante, otra vertiente de por qué este tipo de situaciones se están dando. Al fin y al cabo, se trata de gastar menos dinero en lo público, prestar en consecuencia un peor servicio, enriquecer a unos pocos y deteriorar las condiciones laborales de los empleados. Además, ya que los ayuntamientos están un poco limitados, esto además leía que en los centros donde bueno, pues no hay portero, está habiendo un guardajurado. O sea, cómo los niños van a ver a un guardajurado igual que a un portero, ¿no? Me llama la atención, sobre todo los niños de primaria. Bueno, pues al final es una persona ajena al centro. No sé, yo es que no me entra en la cabeza que un guarda jurado esté haciendo claro, porque solamente va a tener el papel de vigilar, ¿no? Mientras que un portero es algo más, ¿no, Jorge? Por desgracia, asistimos, y digo por desgracia no solo porque asistimos, sino por la pasividad con la que asistimos a un deterioro tremendo de estos servicios públicos que se están prestando. Tú cuentas, pues, evidentemente no es lo mismo un portero. Antiguamente, yo recuerdo que estudié en el Colegio Concepción Arenal en Fátima, pues el portero vivía allí, tenía una casa, vivía con su familia y ese era su trabajo, le pagaba el ayuntamiento. No es lo mismo un portero que un guardia jurado, evidentemente. Primero, no tiene las mismas funciones. En segundo lugar, no es el aspecto que debe de dar una persona que de alguna manera está allí prestando ese servicio. Pero esto ocurre, como te decía antes, pues en otros tipos de servicios que otrora se prestaban pues con una garantía y hoy se prestan con otras diferentes. Y no solo hablamos ya de externalización, sino también de lo que es una pauperización de estos servicios. Estamos viendo cómo ahora, incluso que vivimos en un escenario, ¿no?, de cierta bonanza económica, dada la inyección de dinero que ha venido de Europa por los fondos COVID, como las autonomías, todas, independientemente del signo político, se están planteando o tienen en mente despedir a todo el personal sanitario que contrataron. Estamos viendo cómo la Junta de Andalucía, la Consejería de Sanidad, ha planteado que sean enfermeras las que hagan la primera atención a lo que venían haciendo antes los médicos de atención primaria, lo hagan las enfermeras. Estamos viendo cómo las ratios cada vez en las aulas son mayores. En fin, es un deterioro progresivo de estos servicios públicos y bueno, a mí me preocupa, por un lado, ese deterioro y, por otro lado, que no hay una ciudadanía que responda, que reclame. A ver, ¿sabes qué pasa? Que a mí me... Si tú tienes un plan... Al menos la reflexión que yo me hago a la luz de lo que está sucediendo, por ejemplizar en el tema de porteros y de porteras, ¿no? El ayuntamiento no está siendo ágil y no tiene la capacidad de generar un volumen de reposición de personal al nivel que el personal va desapareciendo de la plantilla municipal, bien por jubilación, por traslados o por fin por distintas causas. La cuestión es que si salen 10 y no entran 10, los servicios se resentirán. Yo podría llegar a entender que entre tanto sea capaz de generar un volumen de plazas que finalmente otorguen un puesto de trabajo digno, bien pagado y que sirva para dignificar a una familia, puedas interinamente, temporalmente, atender esos servicios, pues por ejemplo, como la intención que están teniendo el gobierno municipal de acudir al tercer sector para cubrir esas plazas de trabajo, esos puestos de trabajo. La cuestión es que no está siendo ese el objetivo. El objetivo es, tengo un problema, no me está viniendo nada mal el tercer sector porque está ocupando un volumen de espacio muy importante. Y como no hay alternativa, porque la ley Montoro me sigue constriñendo con esa puñetera tasa de reposición, que yo no sé qué día tocará, el día de la derogación de esa norma, que es de rango estatal, pues ya está, contrato a servicios que vengan de fuera, Y esto no es una oposición frontal contra empresas que prestan servicios, en absoluto, Es que el servicio público tendría que estar absolutamente garantizado. Si me permitís, yo no sé si se va a oír o no se va a oír un vídeo que he visto en internet con las palabras que no soy capaz de. Anda, que yo también con lo listo. Mira, a ver si se oye. Ay, qué torpe soy. No se oye, ¿no? No. Bueno, si soy capaz de rescatarlo, os lo pondré y sobre todo os lo pondré a vosotras que estáis al otro lado de la radio para que veáis las palabras del alcalde cuando se postulaba para hacerlo, en el que garantizaba que los servicios públicos serían atendidos por personal público. Entonces, bueno, ya me callo, porque estoy alargando la intervención más de la cuenta, Pero las palabras no se las deberían de llevar el viento, Y ahí el músculo social tendría que ser un poquito más enérgico, Yo me retrotraigo a 4 años cuando había un colectivo de trabajadores municipales, A 4 años anteriores, más atrás, En el que reclamaban dignidad para su trabajo y parece que hoy ya eso está más que desaparecido. Ni los trabajadores municipales ni la sociedad civil, Los trabajadores municipales parece que se han organizado, han hecho un comunicado y luego los centros están, pero claro, la movilización debería de ser conjunta porque somos pocos y yo creo que forma parte un poco de bueno, tal como yo lo veo, de la degradación cultural y de la degradación política en la que estamos instalados. Cuando yo escucho en muchas ocasiones, en muchos foros, esto de que la clase política es uno de los principales problemas de nuestra sociedad, yo me hago la siguiente reflexión. Al fin y al cabo, bueno, todavía nos dejan ir a votar cada 4 años y son con esos votos con los que se eligen a nuestros representantes. Por lo tanto, cabría pensar que esa clase política no es más que un reflejo de la sociedad. Y la sociedad está a la altura de la clase política o la altura política está a la altura de la sociedad. El otro día aparecían unas informaciones que decían que el aumento del número de seguros privados, de sanitarios, durante la pandemia había sido exponencial. Había habido un aumento vertiginoso. ¿Qué hace una sociedad como la nuestra hoy ante una degradación de los servicios públicos? Lejos de reivindicar la calidad de estos servicios, acude a lo privado. Eso forma parte también, pues, de todo este manto neoliberal que nos cobija, valga la expresión, durante décadas. Y que nos ha hecho ser individuos atómicos, totalmente egoístas, y vamos hacia el sálvese quien pueda. Esto en concreto, bueno, comentabas tú, mientras tuviera la familia un sueldo digno para poder vivir, aquí hay detrás, no hay nada más que una mercantilización, poder hacer negocio y en última instancia al empresario, al consejo, eso le importa bastante poco. Son pocos los empresarios que tienen una conciencia lo suficientemente elevada como para sobreponerse a ese interés primario que es el de la ganancia, el del beneficio. Porque, al fin y al cabo, la esencia de una empresa es ganar dinero. Claro. Esa cuestión también hace que, en este caso, que estamos hablando de las porteras y porteros, de las funciones que tienen las porteras y los porteros, no puede ser igual que se haga negocio con las personas que van a poner ahora los guardias y guardias jurados a una persona pública. Es decir, que el servicio, las funciones van a ser totalmente distintas. Se va a perder la función del portero portera que hasta ahora ha asumido, no solo el de vigilancia, como decía el alcalde, ¿no? Los porteros y porteras solo vigilan, ¿no? Hacen muchas más cosas. Te lo digo yo que trabajo en un centro. Claro, y hacen, ¿no? ¿Y cuáles son las funciones de un portero? Aparte que habrá casos, ¿no? Pero en la mayoría casi siempre se prestan a cualquier cosa, cualquier necesidad que tenga un alumno o una alumna. No es una función de vigilancia, ¿no? Eso me parece a mí. Pero claro, es negocio. No, y también puede ser también quizá en la falta de aprecio a las escalas más básicas de la función pública en la administración. El hecho de que una persona esté en la escala más básica, un portero, en la carrera administrativa es el escalafón quizás más bajo, ¿no? Digo, pero que en la escala administrativa, desde el director o directora, que es el que está arriba, hasta el portero, que es el que está abajo en ese ranking, eso es así, ¿no? Sin embargo, esa función social de la que tú hablas, la puerta es el espejo que trasladará la imagen de dentro. Tú dentro puedes hacer maravillas, pero si en la puerta lo que te encuentras es un armario ropero con una porra, probablemente, claro, es que eso es lo que yo, es que cuando salgo de mi casa por la mañana, el aula matinal del colegio infantil que hay en la puerta de mi casa está atendido por un guardia de seguridad. Que si no fuera por los chicos que están con sus petos de aula matinal, el señor ese, que yo no lo conozco de nada y no hablo ni bien ni mal, pero es un señor grande, como un armario ropero, con una porra que le cuelga de un cinto y con los brazos en jarra que parece más un portero de discoteca, ¿no? Eso en una puerta de un colegio. O sea, ¿qué imagen estamos trasladando? Infantil. O sea, cuando los niños se acostumbren a eso... ¿Pero qué estamos haciendo, señor? Bueno, yo creo que eso es una metáfora muy buena del mundo en el que vivimos y de las ideas sobre las que se asienta. Nosotros, que estamos en una época profundamente neoliberal desde hace mucho tiempo, hace 30 o 40 años, estos neoliberales de hoy se inspiran en Max Weber, filósofo alemán, cuya doctrina principal era la de que el Estado simplemente tenía que tener el monopolio de la fuerza. Cualquier otra cuestión a la que el Estado atendiera era accesoria y debía dejarse en manos del capital privado. Eso es lo que tenemos a día de hoy. Tenemos un Estado cada vez más adelgazado, atendiendo en menor medida cada día a los ciudadanos y, como contrapartida, lo que tenemos es un Estado cada vez más policial, más armado, en el que las fuerzas de seguridad cobran una mayor preponderancia, mientras los hospitales se vacían, los institutos, los colegios se vacían, etcétera. Entonces, es una metáfora estupenda, ¿no? Un guardia jurado en la puerta de un comedor de un colegio, y luego en la puerta de un colegio, como van a estar ahora. Pues sí. Bueno, pues... A ver si me sale. Es que. El altavoz al micro. Sí, pero no soy capaz. Y yo te digo. Aquí. Vamos a ver. Perdonad, pero el día que yo haga el curso en redes sociales y lo borde, ese día yo me haré mayor. Vamos a escuchar. Aquí. ni tampoco vamos a externalizar actualmente ninguno de los servicios que no se prestan por empresa pública. Entonces tenemos que replantear un uso más eficiente. Eso lo dijo el alcalde en mayo de 2019. No vamos a privatizar. Bueno, pues habrá que recordárselo. El problema es que no sé si lo habéis oído. ¿Se ha oído? Sí, sí, ¿no? Sabido. Nos hemos acostumbrado también a que en esta sociedad se viva mucho con la máxima marxiana, por Groucho Marx me refiero, de estos son mis principios, si no le gusta no se preocupe que aquí en el bolsillo del pantalón tengo otro. Bueno, pues vamos a hacer un pase y vamos a hacer un cambio de tercio. ¿Vamos a escuchar un indicativo? La ciudadanía con Paradigma Radio. Paradigma Radio con la ciudadanía. Bueno, y en esta exigua transición, que nuestro queridísimo amigo Ángel y Carlos, nuestros amigos del control, que están llevando esta tarde. Por cierto, queremos desde aquí mandar un efusivo y cariñoso mensaje de apoyo para que nuestro querido Adri se recupere pronto y bien, ¿no? Que está un poquito pachuchito, ¿no? Adri. Bueno, y como siempre hacemos con Adri, al menos sí que nos gusta que la selección musical seáis partícipes de lo que tenemos entre manos, ¿no? Entonces, quería simplemente contaros que hoy nuestros técnicos, en un alarde de juventud insultante, casi por su parte, pues nos están agasajando con C. Tangana, con Nati. Son la gente mayor nos gusta, claro que sí, por supuesto, yo me siento muy joven. C. Tangana con Nati Peluso en el primer tema que ha sonado, que se titula Ateo. Alice, que también ha sonado en nuestra onda con Todo me sabe a poco, y el último tema, que es también de C. Tangana, que a mí me ha gustado muchísimo, que no me acuerdo el nombre, Muriendo de envidia, correcto, Muriendo de envidia, efectivamente. Aquí hacemos intérpretes de la lengua de signos. Bueno, pues esta selección musical queremos que os acompañe, porque de aquí a poco tiempo seguramente nuestro canal en Spotify será también un canal de culto para música para jóvenes y para menos jóvenes. Bueno, Inés, ¿a dónde nos encaminamos ahora? Bueno, pues queríamos hablar, es verdad que desde que empezamos a pensar en hablar de este tema han sucedido muchos hechos, ¿no? Y encuentro y desencuentro. El último encuentro ha sido esta tarde, ¿no?, en la cumbre con Portugal, donde María Calviño y Yolanda se ve que Sánchez la ha puesto firme para decir vamos a hacer aquí una escena de que estamos unidas y de que... ¿Una escena de cama de estas así de...? No, yo creo que les ha llamado al orden y decir tenéis que estar aquí, vamos a hacer ver que aquí hay unidad, ¿no? Estamos hablando de la reforma laboral que aprobó Rajoy y que tanto Unidas Podemos llevaba en su programa... Y que, bueno, parece que se haya llegado a un acuerdo ya, que cuáles son las personas, tanto del PSOE como de Unidas Podemos, que van a estar presentes. Y esto se va a alargar, por lo visto. Yo he visto ahí comisiones y comisiones, esto se va a alargar muchísimo. Y de la necesidad de que se derogue la parte que aprobó Rajoy, ¿no? Porque estamos cada vez con más contratos temporales, con más precariedad laboral, y es necesario que se derogue esa parte, ¿no? Entonces, bueno, desde que empezamos a hablar de que íbamos a tratar este tema aquí en la tertulia, pues claro, no había acuerdo, ahora parece que ya lo hay, y aún así en escena pública se ha obligado, creo yo, según mi punto de vista, que estas dos personas estén demostrando que hay unidad, ¿no? Bueno, sabemos que es necesaria esa reforma, pero ¿qué es lo que se debe reformar de la reforma laboral? O derogar, porque hablan de reforma. Bueno, es necesaria, depende de para quién. De para quién, claro. Que es una cuestión importante a tener en cuenta, porque, claro, nos llegan en muchas ocasiones mensajes, sobre todo de las altas instituciones del Estado, de organismos privados y públicos, tanto a nivel nacional como a nivel europeo, que establecen como una serie de dogmas infranqueables. Uno de ellos tiene que ver, bueno, pues con esta idea de que el mercado laboral, que ya manda narices la expresión, ¿no? Mercado laboral, tiene que ser un mercado libre, flexible, etcétera, porque si no, pues no es dinámico y tal. Bueno, esto está constreñido o está configurado, mejor dicho, pues por un ideario. Hablar de es necesario o no, claro, ¿para quién? Si uno pregunta, o mejor dicho, antes de preguntar, si nosotros hacemos un análisis de lo que ha ocurrido con el tejido laboral en España, ¿no? Lo que ha ocurrido tanto para empresas como para familias en la última década, podemos ver que ha habido un balance muy desigual en lo que es el reparto de los beneficios que hubiera podido tener esta reforma laboral. De hecho, en el año 2019 fue el primer año en el que la masa salarial a nivel de Estado en España fue inferior a las ganancias empresariales. Eso no había ocurrido nunca en la serie histórica y ya fue en el año 2019 cuando ocurrió por primera vez. ¿Qué ha hecho esta reforma que implementó el Partido Popular? Bueno, pues lo que ha hecho es precarizar los trabajos que ya de por sí estaban precarizados, configurar una suerte de jungla en la cual hay una competencia hacia abajo, y cuando digo hacia abajo me refiero entre iguales, entre trabajadores, para acceder a un puesto de trabajo cada vez peor remunerado, con peores condiciones. Eliminó la barrera que suponía para los trabajadores el seguro de los convenios sectoriales. Y a fin de cuentas, como decía, si ahora nos planteamos en el año 2021, en octubre que estamos, ante este escenario de posible reforma, si hay que reformarlo o no, habría que preguntarle, por un lado, al tejido empresarial. Y ojo, y cuando digo empresario, aquí sí me gustaría distinguir entre lo que es el pequeño, el mediano y el gran empresario. Habría que preguntar, por un lado, a estos, por otro lado, a todos aquellos sectores que invierten en bolsa, que tienen activos, a la banca, al Banco Central Europeo, al Banco de España. Y, por otro lado, habría que preguntar a la familia. A mí lo que más me resulta paradójico de todo esto es que es incluso en algunas ocasiones el propio trabajador el que exige que no se haga una reforma y el que parece que ve con buenos ojos trabajar en estas condiciones de esclavitud. Ayer creo que Pablo Casado se despachó de una manera totalmente abierta. En honor a la verdad, pocas veces hablaré yo bien de Pablo Casado, pero en esta ocasión me pareció, se le escapó, es cierto que no fue intencionado, pero fue honesto y él estableció que no había que reformar en la medida en la que esta reforma que hizo el gobierno del PP fue una reforma que benefició a empresas y benefició a particulares. Y no hay más. Entonces, ¿hay que reformarla? Desde mi punto de vista, desde mi óptica como clase trabajadora, por supuesto que hay que reformarla, porque lesiona muchos derechos de los trabajadores conquistados durante décadas que hemos ido perdiendo, que se han ido laminando, y porque nos precariza y contribuye a crear un mundo de mayores desigualdades, como en el que estamos a día de hoy. Casado también ha dicho que cuidado, que no se reforme, que Europa, que viene Europa, que viene Europa, cuando desde Europa se está diciendo que sí a la reforma. O sea, que entra en contradicciones. No tanto que sea la reforma como que, reformen y veamos. No, pero... Quiero decir que... Bueno, pero hay cosas, parece, las cosas que estaba comentando Jorge, parece que las tienen claras, porque es que mira la temporalidad. Hoy, quien tiene un trabajo lo sabe que lo tiene hoy, pero mañana no lo sabe. Contratos que te renuevan y que el día de antes te dice que no te renuevan. Eso está haciendo que, sobre todo, la gente joven, ¿no? Tenemos a la gente más formada y a la gente joven más formada y la gente que para conseguir un puesto de trabajo y que tenga una cierta garantía de poder vivir con ese trabajo y ya eso está olvidado, ¿no? Y luego el tema de lo que decía Jorge también, el tema de los convenios de empresa, los convenios sectoriales, que eso es fundamental, ¿no? Porque que haya una garantía arriba, aunque luego en el convenio de empresa se pueda avanzar, ¿no? O sea, un convenio de algo de mínimo, ¿no? Mínimo, para que luego en un convenio de empresa, pero tiene que haber esa garantía, si no, es muy difícil. Y luego hay otra cosa, ¿no? Si yo hubiera sido ministro de Trabajo o secretario de Estado de Trabajo... Sí, bueno, todavía no... ¿no? El condicional es un verbo que me encanta. Si yo lo primero que hubiera hecho hubiera sido demandar una partida presupuestaria para contratar a más personal en la inspección de trabajo. Lo mismo que si hubiera sido de Hacienda, bueno, para contratar a más inspectores de Hacienda. Porque hay un fraude laboral grandísimo. Hoy, sin ir más lejos, daban el dato de que el 40% de las horas extras que se habían producido durante los meses de verano, que ascendían a 5 millones, habían sido horas no remuneradas. Eso es un fraude laboral. ¿Cómo es un fraude laboral? El que todos conocemos en nuestro día a día, aquel currito que trabaja 8, 10, 12 horas y cotiza 4. Eso es una constante en nuestra sociedad. Eso es una constante que tiene unas condiciones... terrible, en primer lugar para el empleado y en segundo lugar para toda la sociedad en su conjunto, puesto que no hay una cotización, no se genera una riqueza, o digamos, se genera y solo se va a unas manos, etcétera. Entonces, yo ante esto, mi visión es que es bastante elemental. Si una empresa tiene 10 trabajadores, esos 10 trabajadores, cuando acuden a su trabajo y los contrata el empresario, es porque el empresario le va a sacar un rendimiento a estos trabajadores. La plusvalía, ¿no? Es una plusvalía, efectivamente. Uh-huh. Al empresario le interesa no tener 10 trabajadores, le interesa tener 100, porque extrae plusvalía en lugar de 10, de 100. Claro, bajo unas mismas condiciones. Si esas condiciones se devalúan del lado de la masa de los trabajadores, el empleador puede contratar en lugar de 10 a 20. Porque le va a suponer, en términos económicos, de gasto, el mismo importe. Y va a recoger una plusvalía que equivale al doble. Ese es, en esencia, el sistema en el que nos movemos. Luego, hay otra cosa que yo no entiendo muy bien, y es cómo un gobierno de coalición, que en su acuerdo y en sus programas, tanto en el del PSOE como en el de Unidas Podemos, atinaba de lleno sobre el mal que estaba produciendo la reforma laboral del gobierno de Mariano Rajoy, cómo lleva 3 años mareando la perdiz y cómo en una tesitura como la actual se está convirtiendo esto en un circo romano que yo me temo que aleja del foco real e importante la cuestión y va a ser que quede en nada. Además, Jorge... Sánchez ha dicho que quiere que la patronal apruebe la reforma de la reforma. Claro, están los sindicatos, está la patronal, y tú dices, bueno, si basta, si la patronal quiere que apruebe esta reforma, ¿qué reforma va a ser? Bueno, a mí me parece, ¿sí? A mí me parece que el comentario que hacía Pepe Álvarez, el secretario general de la UGT, no sé si era esta mañana o ayer, Ojo. Y creo que además los discursos tienen que ser escuetos y claros, ¿no? Mire usted, llevamos trabajando meses. No venga usted a tocarnos las narices, ¿eh? Para su imagen pública, juegue usted con el pan de la gente. Bueno, me parece que es importante, ¿eh?, que alguien saque la cara de una forma palmaria e indiscutible de cara de los trabajadores, ¿no? Y de las trabajadoras, ¿no? Lo del circo que tú dices, la verdad es que yo a estas alturas ya no sé cómo de harto está la sociedad de ver en este pim pam pum eterno y permanente, ¿no? Que dependiendo de si eres más afín a fulanita o a sultanito, eres capaz de entender hasta lenguajes que no tienen traducción a la lengua de la gente ordinaria, la gente que patea la calle todos los días, ¿no? Y complicado va a ser hacer entender que por tal de tener un acuerdo con la patronal, terminen jodiendo, y perdonan ustedes la palabra, siempre al eslabón más débil de esta sociedad, que es además el que mantiene la economía de la sociedad, ¿no? Bueno, es que con respecto a ese intento hipócrita por parte de estas personalidades dentro del gobierno que pretenden hacer de esta negociación una negociación de consenso, está claro que habrá determinadas cuestiones que apelen a lo nuclear, a lo mollar político y económico, a las cuales no se puede llegar a un consenso. Porque estamos hablando de intereses enfrentados. Estamos hablando de que no puedes pretender que la patronal transija con una reforma que le va a ser lesiva. Con lo cual no puede llegar a un consenso con ellos. Pero esto ocurre. No, esto no es nuevo y esto es, digamos, el pan nuestro de cada día. Lo que pasa es que siempre se da de un sentido, oye, es raro que se dé del otro, porque no sé en qué programa de radio esta mañana o ayer entrevistaban, sí, en las mañanas de la 1, entrevistaban a una señora diputada, una portavoz del Partido Popular, y apelaba a ella que la reforma anterior de Mariano Rajoy había sido una reforma de consenso, ante lo cual el entrevistador, el presentador del programa, la tiene que interrumpir diciéndole que esa reforma fue en contra de los sindicatos y no se contó ni siquiera con ellos. Con lo cual, yo creo que la pelota está en el tejado del gobierno. Se supone que es un gobierno de izquierda, se supone que se han presentado con un programa político, se supone que han pactado una serie de medidas, de acuerdo, uno de ellos era la derogación de la parte que se tocó por parte del gobierno del Partido Popular en su momento, y llegado a este punto yo no veo más problemática. Desviar la atención con cuestiones del tipo, son actuaciones personalistas, ¿no? Porque ahora estamos muy si Yolanda Díaz quería cobrar protagonismo, que si lo quería cobrar Nadia Calviño, eso es marear la perdiz. Vámonos al fondo de la cuestión. El fondo de la cuestión es lo político, ¿qué hay ahí? ¿Qué intereses hay? A ver, y que no se nos olvide que el acuerdo de gobierno, que es verdad que es una coalición, y bueno, cuando tú tienes que pactar el desarrollo de un programa, probablemente pues tengas que hacerlo con distintos intereses, ¿no? Intereses de una parte, de la otra, y fundamentalmente con los intereses sociales, ¿no? Que son los que esperan que, aparte de no solamente derogar esta reforma laboral, esperan la eliminación de una ley mordaza, esperan una ley de vivienda que responda a los intereses, no, a las necesidades, las necesidades que no se están cubriendo. ¿Qué más cosas? ¿Qué más una cosas? Renta básica universal. Bueno, lo de la renta básica ya parece un poco como de coña, ¿no? Esto parece como que eso va a ser el fortalecimiento de los servicios públicos. Pero que había como nudos gordianos que eran como, bueno, como la pata que sustentaba un gobierno progresista. Y que es verdad, bueno, que yo quiero creer que este gobierno es un gobierno que está haciendo historia, ¿no? Está haciendo la historia que sea capaz de hacer de aquí al final del ciclo, ¿no? Pero no puede ser a cambio de qué, ¿no? A ver, de qué es lo que nos devuelve, ¿no? De imagen, ¿no? Pues sí, porque al final, pero bueno, ahora mismo están en el intento, vamos a dar no sé, pero claro, con lo que hemos hablado antes, difícilmente va a ser una reforma que satisfaga, ¿no? Y luego no hemos hablado de a ver si lo digo, del tiempo laboral, de la jornada laboral. O sea que con la crisis del 2008 muchas jornadas crecieron porque estábamos en crisis, y probablemente venga una ya mismo, iremos a no sé cuántas. Sí, la jornada laboral tiene que entrar en esta reforma, ¿no? O sea, dejar al menos las 35 horas y no llegar a 40, es que hablábamos de la renta básica. O sea, tenemos que trabajar menos horas para que haya más puestos de trabajo con una renta básica que garantice las necesidades mínimas, ¿no? Sí. A ver, lo que pasa es que estamos en un proceso de franco retroceso en cuestión de derechos. Aparecía esta semana también en la noticia de que un estado norteamericano había aprobado que se pudiera contratar a menores de 14 años jornadas laborales de por encima de las 12 horas. O sea, estamos volviendo a la esclavitud. Y esa esclavitud se da ya en nuestros países. No hay que irse al África subsahariana ni al sudeste asiático. Que por otro lado nosotros contribuimos con nuestra compra, ¿no?, y nuestro modus vivendi a fomentar ese tipo de situación de explotación laboral. Pero es que aquí también la tenemos, ¿no? No son pocos los casos de los invernaderos, de esas condiciones materiales en las que puede estar trabajando, e incluso ya cuestiones que nos pueden tocar más de cerca, ¿no? Todo el mundo tiene un primo, un hermano, un vecino, un familiar que está en condiciones de explotación, como he comentado anteriormente, jornada de 10, 12, 14 horas, una cotización de 4 si cabe, no remunerando mete vacaciones. Mete la hostelería, que te vas a enterar. En fin, entonces estamos en una situación de franco retroceso. Yo por eso mismo creo que harían muy bien nuestros representantes políticos y nuestros líderes, aquellos que ejercen el liderazgo, en establecer la cuestión desde un punto de vista de clases. Son o ellos o nosotros, y ese ellos tiene un nombre y un apellido. Son aquellos que se benefician sistemáticamente de esa degradación de las condiciones laborales. Porque la riqueza está. Lo único que pasa es que se distribuye en unas manos o en otras, y se distribuye de manera más equitativa o de manera menos equitativa. Luego está el trabajador o trabajadora que trabajando es pobre o tiene que tener dos trabajos y no tener vida ni familia ni nada. Trabajar, tener dos turnos de trabajo para poder vivir. Hoy hay muchas trabajadoras y trabajadores que con el salario no pueden vivir. Pero, o sea, la pobreza que hay en estos momentos, hay trabajos que dan pobreza, eso tiene que desaparecer. Pero claro, y hay multitud de informes que lo señalan así. Claro. Hacía poco también Amnistía Internacional señalaba que el 45% de los jóvenes que se incorporaban por primera vez a eso que llaman mercado laboral lo hacía estando en situación de pobreza, continuando en situación de pobreza y de una pobreza severa. La juventud cada vez puede emanciparse muchísimo más tarde. Tenemos unos problemas, un problema con la vivienda terrible. Si a eso le añadimos a esa pauperización progresiva de los servicios públicos, que no nos olvidemos, y esto es otra cosa que yo creo que tenemos que reflexionar sobre ella. Cuando nosotros hablamos de salario, el salario tiene tres dimensiones. El salario es el salario directo, que es lo que me meten a mí en el bolsillo, que ya vemos con estas sucesivas reformas que ha ido degradándose y que además, si a eso le unimos en una situación como la actual de una inflación disparada, nos hace empobrecer. Luego hay un salario indirecto, que es lo que yo pago de impuestos, que me permite acudir a un médico sin que me tenga que pasar factura, que poder matricular a mi hijo en un colegio o en un instituto, poder ir a una universidad, circular por una carretera, etcétera. Y luego hay un salario diferido, que es lo que a mí me va a quedar de pensión para poder jubilarme en condiciones dignas. Y en las tres dimensiones está habiendo una laminación sistemática y se están degradando hasta el punto de que el salario indirecto cada vez rehuimos más como sociedad de él. Porque incluso vemos que yo me aterro cuando veo eso como en barrios obreros de condición eminentemente humilde ya abundan los seguros sanitarios privados, abundan los colegios concertados, etcétera. Y por otro lado, las condiciones de los pensionistas cada vez son peores. Todos tenemos, y volvemos al ejemplo que tenemos en casa y no hay que irse a ningún sitio, algún familiar, en mi caso mi padre, que después de 40 y tantos años cotizado, pues le queda una pensión de 800 euros y mi madre, como ha sido ama de casa, que eso sería otro tema a abordar, el cómo el sistema capitalista es capaz de sustentarse en el trabajo no remunerado, por eso un trabajo remunerado que se ha hecho ahí sistemáticamente y sin el cual la sociedad no podría, esta sociedad capitalista no podría avanzar, resulta que tiene ahí a dos personas con 65, 66 o 67 años que ingresan al mes 800 euros. Y eso es el pan de cada día. No, lo normal es eso. No es lo anormal, eso es lo normal. Y luego nos venden los fondos de pensiones privados, etcétera. Los informes, cada vez que salen los informes en el día de la para la erradicación de la pobreza, cada día hay más ricos y más pobres. Y cada vez más pobreza. Pero no en igual proporción. No, ni mucho menos. Por cada 10 pobres que se crean, no se crean 10 ricos. No, claro. O sea, cada vez menos ricos, más. Más ricos. Más ricos y la más. La concentración más de la riqueza cada vez está más agudizada. En menos manos. Bueno, pues si os dais cuenta, los distintos ítems que se están poniendo encima de la mesa, ¿no? Hablábamos antes de para la atención de los servicios públicos hace falta derogar una norma, ¿eh? Del gobierno del Partido Popular, ¿eh? que lamina el derecho de las instituciones municipales, ¿eh? Provincial, bueno, de la administración pública en general, a poder reponer el volumen de personal que no se tiene. Y cuando tú no puedes, una empresa como el Ayuntamiento de Córdoba, que es la empresa más importante de la ciudad, ¿eh? Que es la que tiene el número de trabajadores más abultado de la ciudad, ¿eh? Cuando tú contriñes a una empresa a que sus servicios no los pueda prestar, los mal presta o directamente no los presta, ¿eh? Ojo, ¿eh? Es parte de ese salario, ¿eh? Del que de forma casi mágica está plof desapareciendo, ¿eh? Del imaginario colectivo. Y no pasa nada, ¿no? Los servicios de atención a la ciudadanía en los centros cívicos han desaparecido y ha desaparecido con el eufemismo de que no han desaparecido, sino que lo hemos transformado. Pero, me estás pervirtiendo el discurso. Si no me equivoco, este decreto se aprobó hace ya muchos años. En 2012. Con otros gobiernos han bajado, pero han intentado mantenerlo. Esta gente es que no los mantiene. Bueno, es que no es difícil no mantenerlos. Ahora en Córdoba han gobernado muchos colores. Pero es una apuesta, esa apuesta de la que tú estás hablando, de gobierno que le llamaron del cambio, les ha costado, en muchos casos les ha costado severas reprimendas de los distintos ministerios afectados, de Hacienda y de Hacienda y de, no me acuerdo el otro, de... Sí. Pero fíjate, bueno, quiero decir que no, se la han jugado, que pero se la han que jugado. No, esa ley no es una falta de dinero. Pero, Inés, yo creo que tenemos que asumir al enemigo. Claro. Y voy a explicar aquí, para que no se malinterprete, a qué me refiero con enemigo. Me refiero a un enemigo de clase, un enemigo cuyo ideario, cuyas políticas atentan directamente contra mis condiciones como clase trabajadora. ¿Por qué me considero yo clase trabajadora? Bueno, yo me considero clase trabajadora, se lo digo muchas veces a mis alumnos, porque yo mañana a las 7 de la mañana me tengo que levantar para ir a trabajar. Y si no voy a trabajar, no puedo pagar la luz, no puedo pagar el agua, no puedo pagar el alquiler, en fin. Mi único medio de subsistencia son mis dos manos. Ellos, ese enemigo al que yo apelo, es un enemigo que gobierna frente a mí, frente a mis intereses. Pero yo admiro mucho la honestidad del enemigo para con su ideario y para con su programa cuando está en las instituciones. Decía Trotsky que la clase trabajadora lucha y madura en la conciencia de que su adversario es más fuerte que ella. Ojalá luchemos y maduremos en esa conciencia, porque yo veo todo lo contrario. El Partido Popular, cuando llega a la institución, hace lo que tiene que hacer. No nos escandalicemos. Vox, cuando llegue a la institución, hará lo que tenga que hacer. Y no hay... Esto forma parte de una dialéctica. Es una lucha de clases. Por lo que nos tenemos que rasgar las vestiduras es porque los que supuestamente son los nuestros, cuando llegan a la institución, no hacen aquello que tendrían que hacer. Y aquí, vamos a lo que tú comentabas, es una ley, esta de Montoro, que amordaza a los municipios del 2012, que no ha sido derogada. La reforma laboral es una ley que atenta contra los derechos y las condiciones materiales de los trabajadores, que no ha sido modificada. La reforma fiscal, totalmente injusta, es una reforma fiscal que no ha sido modificada. Y a mí eso es lo que me preocupa. Me preocupa luego que la ciudadanía compre discursos falaces de la derecha que están en contra de sus intereses. Pero que la derecha llegue a la institución y haga... Son honestos. A ver, pero, por ejemplo, yo me detendría por un momento en el análisis de esa reflexión que tú acabas de hacer, ¿no? ¿Por qué las clases populares compran un discurso que atenta contra ellas mismas? ¿Por qué? Porque se lo pone muy bonito. Bueno, pero... Eso se llama pérdida de la hegemonía cultural. Claro. La izquierda hace décadas perdió una hegemonía cultural que tenía y la ha ganado la derecha. Es más fácil comprar voluntades con una banderita de dos colores, sí, que con un discurso. Así. Y además tenemos la mala praxis que en ocasiones desde las instituciones, por el motivo del que estábamos hablando antes, se ha hecho, ha sido una pelota que ha rebotado en la contra de eso, de ese movimiento sociológico que podemos llamar izquierda. Cuando a día de hoy tenemos un gobierno de la nación formado por socialistas y Unidas Podemos, con comunistas, gente de izquierda, gente de los movimientos sociales, etcétera. De nuclear, de sustancial, ¿qué transformaciones ha habido? ¿Qué cambios? Si es que yo incluso creo que en algunas políticas le estamos pavimentando el camino a la derecha. Bueno, pero por eso digo que hay que hacer que... ¿Qué tendríamos que hacer? ¿Qué habría que hacer, ¿no? Para que la gente de mi barrio, de tu barrio, del barrio de Ángel, del barrio de Inés, que se levanta como tú, como yo, como los que estamos aquí todas las mañanas para ir a trabajar, ¿eh? Y que viene eslomao, eslomao y hartito por un salario, el que sea, ¿no? ¿Qué tendríamos que hacer para que esas personas se dieran cuenta de que ellos también tienen un coeficiente de responsabilidad, entrecomillado, ¿no? Todo lo que tú quieras entrecomillarlo, para cambiar su propio destino? O sea, porque es verdad que la sociedad individualista en la que vivimos nos hace ausentes del hecho social, ¿eh? Si luego además el multitrabajo que tú invocabas, Inés, hace un rato, te hace imposible, ¿eh?, una relación con tus semejantes, tienes un caldo de cultivo que difícilmente te va a llevar a poder salir de este hoyo tan canalla, ¿eh? Había una carta del director en El País esta mañana que era muy gráfica en ese sentido. Decía una señora que cuando yo me levanto a las 6 de la mañana, para dejar a mis hijos, para no sé qué, no sé cuánto, llegar a hacer una jornada partida de 8 horas con 2 horas de descanso, para llegar a las 9 de la noche a mi casa, ¿qué quieres que yo te cuente? ¿Qué me vas a contar tú de cambios sociales? Si ya vivir es para mí un martirio, ¿no? Yo no describo esto de forma dantesca, ¿no? Porque habrá de todo, ¿no? Hacer su trabajo. Según, para mi opinión, la izquierda también tenía que hacer su trabajo en los barrios, en las asociaciones, en el bar, jugando al dominó, y ese trabajo no lo está haciendo. ¿Por qué? Yo creo que una de las tareas de eso que llamamos izquierda, que es muy complejo, ¿no?, y engloba muchos frentes, uno de los trabajos principales, si no el principal, es el de recuperar esa hegemonía cultural. Hoy lo que está de moda, aquello que mueve, ¿no?, a los chavales y a las chavales, a las chavales y a las chavalas, yo lo veo en mi día a día. No es nada relacionado con sus intereses como clase. Hoy lo in es la Iglesia Católica, las hermandades, las cofradías, la bandera de España, la Guardia Civil, el Ejército, la policía. Ha habido una pérdida de esos elementos culturales que podían existir 30, 40, 50 años atrás, tremenda. Luego, la izquierda tendría que reflexionar a través de todos los agentes movilizados, porque hay una izquierda pasiva o hay una izquierda material de clase, que es toda esa clase trabajadora que por sus condiciones materiales lo es. Y luego hay una izquierda sociológica y hay una izquierda movilizada. Y esos referentes y esa movilización tendría que reflexionar sobre esto. Y luego hay otra cuestión. Hay que ser legítimo en las instituciones. Yo recuerdo escuchar en muchas ocasiones a determinadas personas y a un amigo que se nos fue hace poco, bueno, hace ya mucho, pero parece, en fin, decir que no se puede llegar a la institución y no hacer aquello que en programa llevaba. No se puede llegar a la institución y dar cambios y vaivenes. Nosotros vamos con un programa, nosotros vamos con una idea. Luego podremos hacerla en mayor, pero hay que explicar siempre. Y hay que hacer. Pero cuando ponemos en la balanza estos 3 años de gobierno. Esa es una cosa que yo me gusta repetir muchas veces, ¿no? Y es que a la institución se llega ¿para qué? ¿Para llegar o para transformar? Para transformar. Si llegas para llegar, y ese era el objetivo, llegas al reino de la tecnocracia, donde quien no es elegido gobierna por ti. Y eso es muy peligroso, muy peligroso. Y eso nos ha sucedido, nos está sucediendo y no sé si seguirá sucediendo, ¿no? En fin, bueno, de todas maneras, el canto no es un canto, no es un canto de cisne negro, como decía el Basilio. Esta es una selección musical poco afortunada, ¿no? No, sí, sí. Además, bueno, nuestros compañeros del sonido no lo van a entender, ¿no? Yo creo que no. No, no. Bueno, no importa. Lo importante de esto es que el mensaje, al menos el análisis, creo que ha sido suficientemente diversificado. Para que tengamos elementos de reflexión, ¿eh? Que es lo que yo creo que nos interesa, ¿no? Sembrar un poco los elementos ahí en vuestra cabecita para que le deis un par de vueltas, lo compartáis con vuestra gente, en fin, nos digáis algo si queréis, ¿eh? Lo que queráis, ¿no? Pero sobre todo, por lo menos, es que hayáis pasado una tarde entretenida, que no hayamos sido muy cansinas y muy cansinos, ¿eh? Y que nos esperéis con el mismo deseo y con el cariño con el que nosotros preparamos este programa semana tras semana, ¿eh? Así es. Jorge, ha sido un placer tener la oportunidad de estar contigo, ¿eh? Tenía yo ganas de echar un ratico contigo, ¿eh? Muchas gracias, gracias a vosotros a y para mí también un placer. A ti. Inés. Bueno, nos vemos el jueves que viene a las 6. Estaremos aquí, así es que no os lo perdáis. Y vamos a traeros cositas de actualidad social y política, como habéis visto. Así es que. Bueno, y Carlos y Ángel, los dos compas que están al otro lado de la pecera, que muchas gracias por vuestra tarea y por hacer fácil que esto fluya, ¿eh? Nos vemos, nos vemos, sí, si nos veremos por Facebook, no, por el YouTube. Bueno, por redes sociales, ¿eh? Y nos veremos en el podcast que lo vaya a tener a disposición a partir de mañana, ¿de acuerdo? Ale, venga, disfruten. Estado de canguro, golpe duro. No podemos parar con esto, negro, te lo juro. Traje cianuro pa' meterle en el trago. 5 minutos acá y ya estamos cansando el trago. Es un mago, nos quiere hacer desaparecer. Pero esta plaga rara nunca para de crecer. Somos de los pocos locos que andan buscando placer. Y aunque quieran ver roto, nos damos brazos a torcer. No para de toser, trabajando 12 horas. Cobra 2 monedas al mes pa' mantener 4 personas. Y no hable de meritocracia, me da gracia. No me jodas, que sin oportunidades esa mierda no funciona. Y no, no hace falta gente que labure más. Hace falta que con menos se pueda vivir en paz. Mándale ganas, no te perdás. Acordate dónde estás. Fíjate siempre de qué lado de la mecha te encontrás. Dice what up. Esto pega como coca, la gente baila loca, que el cuello se disloca. La droga en los dedos que vaya de boca en boca. Sentí como te choca esa vaina, subió la nota. Salta como una pulga, empezó la purga. Largo todo fresco como un purga, ni gané. Otra vez con sed, entre fiebres y migraña. Vuelvo a soñar con un viejo en el medio de una montaña. Me miró y me dijo, de la vida nadie se salva. Y eso de la juventud es solo una actitud del alma. Qué virtud extraña, ahora me quedo. Mi mejor conversación la tuve ayer con una araña. No sé qué hora es, ni me interesa. Acá siempre son 4:20 y estamos de la cabeza. Con simpleza, birra barata y mala lata. Mala planta santa esa, la que calma el cuerpo y te lo desestresa. El judo está de fiesta, el culo se te tensa. Entiendo que te molesta, la empatía te cuesta. Y ahora gritamos y cantamos 9 de protesta. Porque preguntamos bien y nadie nos dio una respuesta. Se creen dueños, salgan del medio. No